Con motivo del 16º aniversario de la publicación de la Declaración Conjunta Norte-Sur del 15 de junio, la Tribuna Antiimperialista de Alemania insertó hace poco en su página web de Internet el texto íntegro de la obra del presidente Kim Il-sung sobre los tres principios de la reunificación de la patria y la del dirigente Kim Jong-il. Luchemos resueltamente para materializar los tres principios de la reunificación de la patria.